Una vez más, la saga regresa. Ahora con una octava temporada, probablemente más épica que ninguna otra. Con una variedad de excitantes temas. Entrevista con Edgar Clement. Pero mira, mamá Lepito, yo no creo en la propiedad intelectual. No creo en la propiedad intelectual. Creo que es anticivilizatoria. Dragon Ball Z, Batalla de los Dioses. Ah, pinche, película de Dragon Ball, está de huevos. Es la película del año, le guste o no al Graf. Sí, que se chingue. Bam, directo a la infancia. Thor 2. Ay, la cara de Enigmasita, yo nomás por eso fui al cine. No, pues nomás, el plan de Loki, cuando hizo esa otra cosa, estuvo bien chingón, güey. Sí, cabrón, no mames. ¿Quién lo hubiera dicho? Hobbit, con eye candy, para niños y niñas. Pues ya vimos al pinche dragón. Usted es un dragón así, grandote, güey, y pinche rojo. ¿Y su oro? Sí, sí, tenía un chingo de varo. Nos pudo patrocinar una consola de pinche audio, ¿no? ¡A huevo! Crossover con el Angel Cast. No llegó el Angel, qué raro. ¿Qué, güey? ¿Sí pensaba que iba a venir o qué? Y muy bien, ahora vamos a grabar nuestro especial de Naruto. No, güey, hay que usar clips de sus podcasts y los metemos como si el güey estuviera hablando con nosotros. Wey. Curry Cast. Para que la maldad se mamasea. Ay, la carrimosita. Excepto la versión de 2002, ahí está como malita. Ya es mayor de edad, güey, ya no te toca, güey. King Cast. Yo quiero del especial con patatas. Yo prefiero la Whopper doble con queso. La Supreme. Güey, que este podcast no era de Stephen King. Pues ahí está el libro de mantel. Acá chingo. Futurama. Si no lloraron en el último capítulo es que no tienen pinche alma. Aunque ha tenido 4 finales. Todos veneren al himno sapo. ¿Saben qué? Me largo de aquí, haré mi propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas. Juegos de artistitas. A huevo, sí, pinches vicisitudes del arte, están cabronas. Pinches solocas de la maldad. A huevo, le pese a quien le pese, pinches culeros. En esta temporada, el nuevo 16. Shows dentro de shows. Shows, sí, pues yo sí me bajé todo Cochibiki en balance y está chingón, está mejor que Genshiken. ¡Para mi mamá, pinche blasfemia! ¿Quién lo habrá dicho? Kevin Smith. Fucking Kevin Smith, un güey le pidió que le propuso matrimonio en una de sus pinches pláticas y ese güey dijo que si lo casaba y el güey dijo, no, qué pendejo. Otro radio viral, por si nos da hueva grabar. La continuación del especial. Ojalá. ¡Maldad, no le jales! Queremos hacerlos por el bien del universo. Estos y otros temas con el estilo inigualable de la saga. Graf, el Necro, la Maldad, Mad Madrazos, Dr. Hill y el Memo y los demás. No se pierda el viernes 11 de octubre. Octava temporada del Saga Podcast. Les va a gustar.